Hola, soy mamá de Luciana Muñoz, Lila Guerre. Vinimos acá a Buenos Aires para visibilizar la búsqueda de mi hija a nivel nacional. Somos de Neuquén Capital. Ya hace un año y dos meses van a ser que mi hija está desaparecida. No sabemos nada de ella. La última vez que se la vio fue en Parque Industrial, hasta el día 18 del 2024. Estamos visibilizando la búsqueda a nivel nacional, que se busque en las fronteras, en los aeropuertos, que el reclamo que se está haciendo en Neuquén, que se pueda exigir al gobierno y a la provincia y a los jueces que busquen como corresponde. Es indignante, ya hace un año y dos meses y no tenemos ninguna respuesta de nada. No sabemos qué pasó con ella y esa es nuestra desesperación como mamá y como abuela, que no vamos a bajar los brazos y vamos a seguir exigiendo aparición con vida de Luciana Muñoz y que, bueno, que toda la gente que nos recibieron y agradecer a todas esas personas que nos han recibido, que nos están apoyando. Que bueno, que nos vamos a seguir adelante con la lucha. ¿Y ahí en el lugar hay más casos también? Hay más casos de una nena de 9 años que se perdió en los ríos de Limay, en los ríos de Neuquén, que hasta el día de hoy tampoco se sabe nada. Han salido cuerpos a flote. El año pasado fue este caso, o sea, hace como 8 meses. Más o menos, y tampoco se sabe nada de la nena. La mamá también está sola, vulnerable, porque la verdad que no, nadie la ha llamado, nadie le ha hablado de parte del gobierno como apoyo, ¿no? De parte de la justicia tampoco, ¿no? La verdad que hay mucha corrupción y muchas cosas tapadas sobre el caso de mi hija. La verdad que queda mucho por poco que desear. La justicia no, la policía de Neuquén también. La verdad que es muy indignante lo que está pasando en Neuquén. ¿En las redes tienen más, se puede conseguir más información? Sí, salen como Mujeres por la Libertad, son las chicas que nos están acompañando. Si no, pueden buscar en cualquier lado Luciana Muñoz Aguerre y va a saltar todo lo que vinimos haciendo en todo este trayecto de este año de la búsqueda de ella. Así que bueno, muchas gracias por compartir y por visibilizar la búsqueda de mi hija. Muchas gracias. Muchas gracias.